capitalismo no construye solamente en el terreno económico, construye en el terreno político. La palabra pueblo ha desaparecido. Por eso me gusta llamar organizaciones populares. La palabra pueblo desapareció. La palabra individuo es la que maneja todo. Los partidos políticos son uno por cada individuo, uno por cada candidato. Lograron ellos destruir las ideas. La economía se la dejamos a los economistas para que hablen en televisión. Perdón, hay algunos que no. Hay algunos que son la excepción a la regla. Pero los economistas, de lo único que hablan es de cómo resolver los problemas del mercado. No hablan más de economía. Pero compañeros, ¿saben qué estamos haciendo acá? Construyendo un colectivo político. No es la mejor manera de hacer política, lo sabemos. Es la más difícil. Es ir con una mochila en la espalda. Es ir con todos ustedes, porque ¿saben qué? Compañeros, venimos a entregar nuestro corazón acá para que cada uno de estos compañeros que están acá, si llega uno de ellos, llegamos todos, porque eso es el compromiso popular. Esa es la nueva aliada. Estamos construyendo nuestro 17 de octubre. Y sabemos, como decía, que hoy lo que discuten es la finanza. Nadie, los economistas, los políticos, dicen palabras. Nada más. Los economistas discuten cómo resolver los problemas al señor Mercado. Y el señor Mercado traza los lineamientos económicos concretos de nuestra vida. Él sí tiene un modelo de país para la Argentina. Nosotros no queremos, queremos ganar la próxima elección. Queremos construir la unidad política más grande que se pueda en la oposición para no errarle, para que Macri se vaya de una vez por todas. Pero también esa unidad es con el protagonismo de las organizaciones populares y sindicales adentro. Es con la militancia adentro. Es con la construcción de un nuevo programa, de empezar a discutir los problemas de este capitalismo neoliberal y tener propuestas de soluciones.